decime vos desde. Acá traga el vino y pomelo. Con vino y pomelo, melo. Pa' la guaya, ya, ya, estamos a fuego, fuego. Ya se agacha, ya, ya, manoseo, seo. Pásale, ya, ya, ya, la codeo, deo, la codeo. Con vino y pomelo, melo. Pa' la guaya, ya, ya, estamos a fuego, fuego. Ya se agacha, ya, ya, pariseo, seo. Pásale, ya, ya, ya, la codeo, deo, la codeo. Con los vasos al aire, el humo y los blones. Copando todo el baile y los callejones. A la gata suelta yo la examino. Pa' algún algo se echa pa' la otra al torino. La cosa está hecha, por eso se vino. La mano me estrecha y entra a darle al vino. Que le mande mecha, cortearlo al pachino. Y que después le meta más a los cochinos. Pa' comerlo, melo, se como velo, velo. Que lo que quiero es verlo, si no me pongo malo. Pa' comerlo, melo, se como velo, velo. Que lo que quiero verlo, si no me pongo malo. Hace calor y la noche explota. Sube el volumen, sube la nota. Quiero ver sudando esa nalgota. ¿Y con qué se emborracha tu guacha? Con vino y pomelo, melo. Pa' la guacha, ya, ya, estamos a fuego, fuego. Ya se agacha, ya, ya, pariseo, seo. Pa' darle cha, cha, cha, la codeo, deo, la codeo. Bien cheta la codeo. Como el que lo que, elegante perro que lo que, que lo que, que lo que. Este Bilardo, cumbia 420.